Hola, queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 11, versículo 4. Dice Génesis 11, 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Acompáñenme a orar brevemente. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder ser llevados al pleno conocimiento de tus propósitos y también a la transformación tuya a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Amén. Quiero hablarles esta mañana en relación a edificar un sueño propio. Que los que estuvieron el día miércoles y viernes estaba hablando sueños de vida y cómo es que cada persona tiene sueños en su vida. Y muchos de estos sueños Dios lo ha producido en su vida. Pero también podemos cometer un error y el error podría ser edificar tu propio sueño en tu forma, en tu manera, desde tu perspectiva y no desde la perspectiva de Dios, no desde el pensamiento de Dios. Y cuando miramos desde este lado, este ejemplo de Génesis con la gente de Babel es muy bueno para poder meditar en nuestra vida. Porque Babel, este pueblo que empezó a edificarse, estaba edificando su propio sueño, estaba edificando en su propia forma, en su propia manera. Y quiero que aprendamos juntos en relación a esta enseñanza, a este mensaje, porque hoy en día usted y yo podríamos encontrarnos como los ciudadanos de Babel, edificando nuestro propio sueño, no desde la perspectiva de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que tu sueño sea malo, porque la gente de Babel no tenía un sueño malo de repente para muchos. Muchos dirán, no era tan mala la idea de edificar una ciudad, de buscar desarrollo, de buscar progreso, porque los de Babel no solamente estaban edificando una torre, estaban edificando una ciudad. No solamente ellos habían cogido un pedazo de tierra y estaban edificando hacia arriba, ellos habían cogido toda una llanura, y una llanura es un terreno extenso, donde no hay desniveles, es un terreno plano, es una llanura. Y ellos no estaban edificando únicamente una torre, sino que ellos estaban edificando una ciudad, pero juntamente con esa ciudad, ellos están edificando una torre. Y vamos a mirar cuál era el propósito que ellos tenían, qué es lo que ellos estaban siguiendo. Porque hoy en día, usted y yo podríamos tener una buena idea como los de Babel, pero no necesariamente tendría que ser ese el propósito de Dios. Génesis 11:4 está diciendo que ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. ¿Lo lee el versículo? Estaban edificando una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Este último párrafo ya es el punto de quiebre de estos ciudadanos. Este último párrafo ya es el punto de quiebre, porque suena muy bien el primer párrafo cuando dice, vamos, edifiquemos una ciudad. ¿Cuántos están de acuerdo con el desarrollo, con el progreso? ¿Cuántos están queriendo que haya edificación en su vida, que haya desarrollo en tu vida, que haya progreso en tu vida? Todos queremos progreso, todos queremos desarrollo. Y mire, en esa ciudad ellos pensaban elevar una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso. Ya ahí estaban entrando a un lugar donde ellos no podían pensar de esta forma. Ellos estaban buscando su propia gloria. Pero el último párrafo dice, para que no seamos dispersados. Ya ellos estaban entrando a la desobediencia. Ahora usted dirá, ¿desobediencia por qué? Ellos querían estar juntos. Ellos querían permanecer todos juntos como una familia. Desobediencia porque usted tiene que entender que Génesis 11 es el capítulo después del diluvio, después del suceso del diluvio con Noé. Y Dios ya había hablado con Noé cuando se terminó el diluvio. Dios tiene una conversación con Noé y la Biblia habla claramente en el libro de Génesis, el capítulo 9, cuando termina el diluvio, Dios hace un pacto con Noé, Dios tiene una conversación con Noé y de pronto Dios hace una declaración sobre Noé y todas las personas que habían quedado después del diluvio. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Génesis 9:7 dice, en cuanto a vosotros, sean fecundos, multiplicaos, poblen en abundancia la tierra y multiplíquese en ella. Voy a volver a leer. Génesis 9:7 dice, en cuanto a ustedes, le está diciendo Dios, sean fecundos, multiplíquense, poblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios después del diluvio? Ahí está, capítulo 9, versículo 7, número 1, que la gente que había quedado se multiplique, que la gente que había quedado viva abunde en la tierra, llene la tierra, multiplique en la tierra. Entonces, cuando los ciudadanos llegan a esta llanura donde van a edificar la ciudad, donde van a edificar esta torre, suena bien la idea, seguro que ellos, después de todo lo que hubo, porque todo era un nuevo comienzo, todo era un nuevo inicio. Y lo que ellos pensaron y juzgaron, dijeron, bueno, hagámonos ahora buenas casas. Bueno, hagámonos ahora una ciudad bonita, un lugar donde vivamos, un lugar donde podamos estar, donde podamos disfrutar. Mira esta llanura, donde podamos mirar la vegetación, donde podamos disfrutar el medio ambiente, donde podamos mirar todas estas cosas lindas que hay alrededor nuestro. No suena mal, dile al que está a tu lado, no suena mal. Es que muchas de tus ideas y mis ideas no van a sonar mal. Es que muchos de tus planes y mis planes no van a sonar mal. Pero cuando Dios ya estableció un propósito, cuando Dios ya estableció un plan, ya está por demás mi idea, está por demás tu idea, está por demás cualquier otra idea, porque ya Dios estableció un plan. Y Génesis 9:7, Dios había dicho a ellos, mira Noé, quiero que le digas a esta gente que ha quedado, que lo que viene ahora, ellos necesitan multiplicar la tierra, ser fecundos, poblar la tierra, ellos necesitan producir aquí. Ese era el propósito de Dios. ¿Qué sucede hoy en día? Usted y yo podríamos estar en el mismo error de esta gente en Babel, porque hay momentos en tu vida donde Dios va a llevarte a una llanura. Aquí hay un significado muy profundo en relación al significado de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado circunstancias difíciles, circunstancias adversas? Pero luego, así como vino el diluvio con Noé, Dios te lleva a un tiempo de reposo, a un tiempo quieto, a un nuevo comienzo. Es un nuevo inicio. Y Dios va a posicionarte en una llanura. Dios va a posicionarte en un terreno plano, donde ya no hay obstáculo, donde ya no hay nada que puede dañarte, ya no hay nada. Mire, era todo de nuevo otra vez, después del diluvio era todo nuevo otra vez, ya no había maldad, ya no había maldad en la tierra. Pero ¿qué había sucedido con esta gente que sí había sido rescatada, que se había salvado con Noé? Muchos de ellos debían cumplir el propósito de Dios, pero muchos de ellos recordaron el propósito de Dios no para seguirlo, sino más bien para levantar sus propios planes y edificar ideas contradictorias a las que Dios había dicho. Hoy en día, muchos de nosotros no hemos entendido que Dios nos bendice, nos lleva a una llanura, pero no debemos buscar edificar nuestros propios sueños en nuestra propia forma, en nuestra propia manera de pensar, olvidando los planes de Dios, olvidando la voluntad de Dios. Hay mucha gente hoy en día, empieza a venir a la iglesia y esto es bueno, alaba a Dios y esto es bueno. De pronto Dios empieza a bendecir su vida, Dios da un trabajo, Dios le bendice en su trabajo, su vida empieza a entrar en una llanura, es un valle, todo es hermoso, no hay nada que se obstaculice entre ellos, todo está yendo bien, pero ¿cuándo empieza el problema? Cuando las personas empiezan a edificar un plan conforme a su pensamiento y olvidan los propósitos de Dios, olvidan la voluntad de Dios. Mucha gente que encuentra un trabajo pierde su enfoque con Dios, ahora ama su trabajo, ahora idolatra su trabajo, la gente ahora está amando otras cosas y olvida la voluntad de Dios, por consiguiente empieza a edificarse una torre personal, empieza a buscar su propia gloria, empieza a buscarse de un propio nombre, empieza a buscar sobresalir por sus propias fuerzas y deja de lado a Dios. Pero usted dirá, pero pastor, eso no tiene nada de malo, que yo pueda esforzarme y buscar un propio nombre, que pueda esforzarme, que pueda buscar crecer y ascender en mi trabajo, eso no tiene nada de malo. Definitivamente no es nada malo, pero cuando Dios y tú y yo conocemos a Dios en nuestra vida, debemos buscar la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Dios no está opuesto a que usted prospere, Dios no está opuesto a que usted tenga negocios, a que usted escale en su trabajo, a que usted alcance títulos. Dios no está opuesto a esto. Lo que Dios quiere es que tú y yo, como dice la palabra, todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor, que todo lo que tú hagas, lo hagas para la gloria de Dios y no para tu propia gloria. Que hagamos las cosas para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Ellos en Babel ya no estaban buscando la gloria a Dios, ellos estaban buscando su gloria, estaban buscando su fama, estaban buscando su nombre. Ellos mismos, chequeé el versículo 4, ellos estaban diciendo, edifiquemos una ciudad, hagamos una torre alta, tan alta, cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Mucha gente ha tomado este versículo para decir, Dios sabe que el hombre puede llegar más alto que él, y Dios sabe que el hombre nunca puede hacer eso. No, entonces, ¿por qué destruyó Babel? ¿Por qué hizo que Babel se confundiera? ¿Por qué hizo Dios esto? Dios hizo que este pueblo se confundiera porque ellos estaban edificando no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Ellos estaban edificando no para la gloria de Dios, no para la voluntad de Dios, sino para sus propios deseos. Usted y yo debemos entender que hoy en día podríamos estar edificando de una forma errónea, de una forma equivocada, no el sueño de Dios, no el plan de Dios, sino nuestro propio sueño, nuestro propio plan. Hay matrimonios hoy en día que están buscando salir adelante, pero definitivamente no están edificando para la gloria de Dios. Están tratando de buscar su gloria, su nombre, su propio deseo. Hay profesionales hoy en día, creyentes, que están tratando de edificar su propio nombre, su propia gloria, no para la gloria de Dios. Hay gente hoy en día tomando decisiones, no para la gloria de Dios, sino para la gloria suya, propia, personal. Y Dios no quiere esto. Génesis 11:2 dice que aconteció que iban hacia el oriente, ellos hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Yo quiero animarle y hacerle entender algo. Dios nos da nuevos comienzos para edificar basados en su voluntad. Este valle en la tierra de Sinar, esta llanura, era una llanura hermosa, era un lugar hermoso. Si usted logra mirar aún por el mapa, era toda una extensión de terreno. Y esto representaba un nuevo comienzo. Dios es un Dios de nuevos comienzos, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de todo lo nuevo, pero cuando usted y yo lleguemos a cierta llanura en tu vida o en mi vida, no lo llevemos para edificar nuestra propia voluntad. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado arruinados en nuestra vida? No solamente en tu salud, no solamente financieramente, de repente con problemas matrimoniales, diversos problemas en tu vida, pero de pronto Dios ha sido tan bueno y es tan bueno, ha sido tan misericordioso y es tan fiel que de pronto pasa la tormenta y tu vida llega a una llanura. Te hago una pregunta, ¿estás en una llanura ahora? Qué bueno es estar en una llanura, un terreno plano, una calzada libre. La Biblia dice en Proverbios que la senda del justo es como una calzada donde puede correr, donde no va a tropezar. Te hago una pregunta, ¿has llegado a tu llanura? Llanura es ese lugar donde tú has soñado estar, en tu trabajo, en tus estudios. Muchos jóvenes han anhelado estar en la universidad, muchos jóvenes han anhelado tener ese trabajo que tienen ahora, muchos jóvenes han anhelado tener lo que están teniendo ahora. Te hago una pregunta, ¿qué estás edificando ahora? ¿Cómo lo estás edificando? ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Muchos hombres están ahora en el lugar donde han soñado estar. Te hago una pregunta, ¿qué es lo que Dios te ha dado en estos últimos años? ¿Te ha dado comodidad? ¿Tienes una casa? ¿Tienes un departamento? ¿Tienes un auto? ¿Tienes un negocio? Esa es tu llanura, pero te hago una pregunta esta mañana. ¿Qué estás edificando? Estando en tu llanura, ¿qué estás edificando? ¿Simplemente una torre para tu nombre, para que la gente diga, wow, qué tal profesional eres? ¡Wow, qué buen empresario eres! ¿Solo para eso? Dios no quiere esto. Dios te ha dado un nuevo comienzo, Dios te ha dado un nuevo inicio. ¿Sabe para qué? Para que sigamos cumpliendo la voluntad de Él. Dios nos ha dado un nuevo comienzo para seguir el plan que Él tiene, no para buscar nuestro propio deseo. Pero usted dirá, pastor, pero yo tengo mis sueños, yo tengo mis anhelos. Te quiero decir algo muy interesante. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un mejor plan que tú y yo. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios no es hacernos infeliz. El día domingo yo estaba compartiendo que uno de los deseos de Dios como Padre es que usted y yo podamos reinar como Él reina. Dios jamás tendrá un plan horroroso, desastroso para tu vida como profesional, como en tu matrimonio, en tu casa, en tus negocios. Dios jamás tendrá un plan desastroso. Lo que Dios tiene es un plan más alto que tu plan. Tiene un plan más alto que mi plan. Dios es un Dios glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero le hago una pregunta. Es fácil estar en esa llanura. Ellos estuvieron en una llanura y empezaron de pronto a edificar en su manera. ¿Cuántos de ustedes han soñado y han orado por tener lo que tienen? Yo creo que esta gente, estando en el diluvio, después que Noé salvó a esta gente y los bajó de la barca, les dijo, es un nuevo comienzo. Yo creo entender que Noé, cuando Dios seca la tierra otra vez, Noé les dice, es un nuevo comienzo. Estamos llegando a una nueva tierra, prácticamente todo es nuevo. Posiblemente después de ahora no nos veamos, o posiblemente sí. Pero hay algo que quiero decirles, les dijo. Dios me ha dicho que debemos multiplicar la tierra, que debemos ser fecundos en esta tierra, que debemos llenarlas esta tierra. Ahora nuestro trabajo es llenar esta tierra. Qué interesante es mirar que aunque ellos tenían una buena idea, estaban rebelándose a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros tenemos buenas ideas, pero cuidado porque esa buena idea podría estar en contra de lo que Dios quiere ahora hacer en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Por eso cuando hablo con los jóvenes que han orado tanto por ir a la universidad, te hago una pregunta ahora, ¿qué está edificando? Tú que has orado tanto por llegar a ese lugar donde estás, te hago una pregunta, ¿qué estás edificando? Usted y cualquiera de nosotros que hemos pedido por un negocio, por una empresa, ¿qué está edificando? Muchos de nosotros que hemos buscado ingresar al trabajo donde estamos, ¿qué estamos edificando? Dios quiere que usted y yo edifiquemos a la manera de Él. Dios quiere que usted y yo busquemos su voluntad. Las llanuras de nuestras vidas están representadas por esos momentos cuando llegamos a ciertas situaciones de quietud, donde ya no habrá dificultades en tu vida, ya no habrá situaciones de dificultad en tu vida, pero no debe venir el relajo, no debe venir el alejarme de Dios, sino más bien debe decir, Señor, aquí estoy, me pusiste en esta llanura, estoy aquí, dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué es lo que tengo que edificar. Señor, por fin ingresé al trabajo que quería ingresar, dime qué es lo que quieres que yo haga. Señor, estoy en la universidad que quería entrar, tengo la carrera que quiero estudiar, dime qué quieres que yo haga además aquí en este lugar. Mucha gente ha llegado a su llanura y se ha olvidado de Dios. Muchos de nosotros hacemos esto porque somos infieles, pero Dios es fiel. La Biblia está diciendo Dios es fiel, aunque usted y yo seamos infieles, Dios es fiel y Él quiere que usted y yo podamos llegar a cumplir los deseos de Dios. Como Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Si usted y yo hemos creído en Dios y ahora usted está en su llanura, lo que debemos buscar es hacer la voluntad de Dios. Este pueblo estaba edificando para sus propios propósitos, no para los propósitos de Dios. Ellos estaban diciendo, edifiquemos una ciudad, una torre, para llegar hasta los cielos. Dios no le había dicho eso. Dios no habló de ese tema con ellos. No hacía falta. Ahora le hago una pregunta. Estos eran los primeros habitantes después del diluvio. ¿Ellos a quién querían sorprender si no había nadie más en la tierra? ¿A quién querían ellos sorprender? Si no había más personas. Es que cuando uno edifica en su yoísmo, ya no te preocupas en sorprender a nadie, sino te preocupas en alimentar tu ego. Y ya no te interesa el resto, sino te interesa tu propio ego. Entonces, ¿qué estaba pasando con ellos? Ellos estaban edificando su propio ego. Lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo. Ellos estaban edificando no en la voluntad de Dios, sino en su yo. En su yo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé. Muchas personas han pensado de manera errónea acerca de esta destrucción o de parar esta obra. Pero ya le dije, los pensamientos de Dios siempre son más altos que nuestros pensamientos. Dios detuvo esa obra porque estaba viendo que esa obra, número uno, no glorificaba la voluntad de Dios, no estaba en los planes de Dios, pero además, no porque Dios temió al hombre, sino porque Dios quería avanzar su voluntad. Mucha gente piensa, ya Dios está temiendo a los hombres que quieren llegar lejos. No, delante de Dios somos como un polvo, somos polvo. Y si Él lo quiere, Él puede desaparecer a toda la tierra cuando Él quiere. Él puede hacerlo. Él es Dios. Pero Él nos ama, dice la Biblia, con amor eterno. Esta mañana estoy aquí compartiéndole este mensaje porque Dios no quiere que usted y yo tengamos que pasar lo que pasó Babel. Ellos estaban edificando su propio sueño que no era a la manera de Dios. No era en los pensamientos de Dios, no era lo que Dios había soñado para ellos. Si usted está aquí, yo no quiero que usted malinterprete y diga que Dios no está de acuerdo con mis planes, que Dios no está de acuerdo con mis ideas. Tus ideas, mis planes, nuestros planes son planes finitos. Los pensamientos de Dios están por encima de todo. Y cuando Dios planea algo para ti y para mí, Él jamás va a planear un fracaso para ti. Él jamás va a planear vergüenza para ti. Dios jamás planea deshonra para sus hijos. Él tiene lo mejor de lo mejor porque Él es Dios, pero sobre todo es nuestro Padre. Amén. Y usted y yo debemos buscar la voluntad de Dios, los deseos de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela para usted, para su matrimonio, para su familia, para su iglesia, para esta nación. Es esto lo que está pasando hoy en día en el mundo, el sistema, lo que está pasando en la sociedad, lo que está colapsando, no solamente la moral en los Estados Unidos, no solamente tendríamos que hablar de esto, tendríamos que hablar de muchas cosas. Y siempre se los he dicho, bíblicamente las cosas van a empeorar. Es así, es lo que la Biblia ha dicho, así se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho, así se va a cumplir. Pero la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos también, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Es ese mi mensaje en esta mañana. No edifiquemos por edificar, edifiquemos en la voluntad de Dios, porque si así lo hacemos, tal edificación permanecerá. Ellos estaban buscando su propia gloria, su propio reconocimiento. Por eso dice en la segunda parte del versículo 4, está diciendo, hagámonos un nombre famoso. Esto es algo que hoy en día mucha gente está buscando, hacer renombre su propia vida. Tratar de buscar fama o tratar de sobresalir en una sociedad como la que hoy vivimos, una sociedad globalizada donde todo está juzgado por la apariencia. ¿Quién no quiere sobresalir? Mucha gente hoy en día está enfocada en edificar su apariencia, mas no en edificar el fondo de su vida, el fondo de su corazón. No ha visto el sistema edifica solo la apariencia, pero Dios no quiere edificar tu apariencia, Dios quiere transformar nuestro corazón y hacer un cambio desde adentro hacia afuera. Dios no quiere que usted y yo presentemos una careta, Dios quiere que usted y yo presentemos fondo y forma a la manera de Dios, de fondo y forma a la manera de Dios. Esto es lo que Dios anhela para usted y para mí. Ellos estaban buscando su propia gloria. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hoy en día la gran mayoría de personas y seres humanos están buscando su propia gloria los unos a los otros, los unos a los otros. Hoy más gente está anhelando tener el halago de otra persona que tener la aprobación de Dios. Muchas personas hoy en día están buscando quedar mejor frente a las personas que están alrededor que quedar bien delante de Dios. Muchas personas están tratando de mirar solamente sus relaciones que tienen cerca en vez de mirar su relación con Dios. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Las iglesias en los Estados Unidos, después de esta última ley que se ha soltado el día viernes, tendrán que tomar una gran decisión: o agradar a Dios o agradar a los hombres. Muchos no saben lo que contiene esta ley, pero esta ley es una ley que va por encima de la Escritura. Ellos están poniendo igualdad en todo para hombre y mujer, y aún las personas con esa decisión de practicar la homosexualidad. No los condenamos, los amamos porque Dios nos manda a amarlo, pero muchos de ellos usarán ese punto para usar una licencia para poder provocar en la vida cristiana. ¿Qué va a suceder en los Estados Unidos cuando entre una pareja homosexual y empiece a besarse dentro de una iglesia? Ellos tendrán que tomar una decisión: o agradar a Dios o agradar a los hombres. El pastor de esa iglesia tendrá que tomar una decisión. Si los echa fuera, ese pastor podría ir preso. Entonces él tendrá que tomar una decisión: de predicar la verdad o de callar la verdad. No podemos vivir para una gloria personal, vivimos para la gloria de Dios. Los apóstoles en el Antiguo Testamento predicaron para agradar a Dios. Los encarcelaron, los azotaron, los pusieron en prisión, les pusieron grilletes, pero ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios que estar obedeciendo a los hombres. Usted y yo debemos entender que es necesario que usted y yo podamos buscar la gloria de Dios. Míreme un instante, Dios te ha llevado a una llanura, tienes un buen trabajo, te voy a hacer un poco fácil la tarea. Usted no necesita volver a casa y tratar de entrar 40 días de ayuno y preguntarle a Dios qué debes hacer ahí. Pero si tienes algo específico que preguntar, ve y ora y pregúntale. Pero te voy a decir algo, predícale a tu jefe, predícale a la gente que está ahí, háblale del amor de Dios. Pastor, pero no lo hágalo, si usted no lo hace, usted está edificando su propio Babel. Es sencillo. Pastor, mire, yo te quiero decir una, yo soy una persona bien sociable. Yo ando con muchas personas y camino con ellos, comparto con ellos. Pero usted dirá, pastor, Jesús andó con gente que comía mucho, algunos eran gente con un mal testimonio. Y es verdad, yo trato de ser como Jesús, pero llega un momento que yo le tengo que predicar. Y si desde ese día esa persona me dice, no, déjame a mí como estoy, entonces yo lo dejo como está, pero ya le prediqué. Pero hay algo que hago: trato de saludarlo, trato de ser un buen amigo, trato de estar siempre para él, pero esa persona ya sabe quién soy yo. Y si ya sabe quién soy yo, ya sabe que estoy edificando el reino de Dios. Y no trato de poner presión sobre él o ella, trato de hablar del amor de Dios. Debe hacerlo con sus compañeros en la universidad. Si no lo haces, estás edificando tu propio Babel. Estás edificando tu propia torre para tu propia gloria. No, es que yo quiero caerle bien. Cáele bien a todo el mundo. Pero no busque tu propia gloria. Lo que pasa, pastor, si yo le predico a mi jefe me va a hacer esto o hacer lo otro. Tú estás en ese lugar porque Dios te ha dado esa llanura. Dios te ha dado esa llanura, y si no lo haces, entonces estamos como Babel, buscando nuestra propia gloria, buscando nuestro propio reconocimiento. La gente debe saber que eres honrado porque temes a Dios, no porque eres buen pata. La gente debe saber que eres honesto e íntegro, no porque tus abuelos fueron gente íntegra, sino porque hay un Dios que mora en tu vida. Hay un Dios que gobierna tu vida, y debemos decírselo. Porque ellos se van a acercar y te van a decir, yo veo que tú eres un hombre íntegro, un hombre honesto, eres un hombre cabal en tu carrera. Sí, no lo hizo mi alma mater, no lo hizo mi universidad, lo ha hecho Cristo. Dios ha transformado mi vida, soy lo que soy porque Cristo lo ha hecho en mi vida. Hay gente que siempre quiere llevarse la gloria y le dice, qué bueno eres, Pepe Lucho. Sí, así soy yo, el que es bueno es bueno, el que tira, tira, y el que no tira, mira. Pepe Lucho, por favor, entiende, tienes lo que tienes porque Dios te ha puesto en esa llanura, y Dios quiere que tú no edifiques una torre para ti, sino que edifiquemos la gloria para Dios. No busque su propia gloria, no busquemos nuestra propia gloria. Génesis 11:5 dice la Biblia que Dios descendió para ver lo que estaban haciendo, y el Señor descendió para ver la ciudad. Yo creo que, mira, a mí me encanta mirar y observar cada versículo. Yo quisiera que usted logre observar. Dice que Dios descendió. Mire, Dios ya sabía lo que ellos estaban edificando. Pero dice que Dios descendió para ver la ciudad. Yo creo que Dios entró por la puerta. Es increíble la forma como la Biblia nos describe el carácter de Dios. Porque Dios no fue directo a la torre. Él entró y llegó por la puerta. Dijo, wow, qué lindo. Hay un parque, qué bonito, wow, casas bonitas, me gusta la arquitectura que han usado, está muy buena. Habían innovado, ¿sabe qué habían hecho? Habían hecho ladrillos, habían creado un nuevo material. ¿Era qué cosa? Ellos estaban edificando con ladrillo y también con brea. No era cualquier tecnología, cualquier arquitecto hubiese querido estar en ese tiempo. Sí, ellos estaban usando una buena arquitectura y Dios estaba diciendo, wow, excelente, check. Entrando por la puerta le dio el check, pero de pronto Dios ya sabía. Entonces Dios cumplió el protocolo, pero entró por la ciudad y de pronto estaba esa torre allí. ¿A dónde quiero llegar? Hay cosas que has conseguido ahora en tu llanura y son buenas. Tienes una casa bonita, qué bonito, has pintado tus paredes, interesante. Oh, wow, LCD 4K, interesante, UHD. Muy bien, hijo, te felicito. Estás bien, estás progresando, muy bien. Casa propia, interesante, trabajo estable. ¿Y qué es esto de pronto? Una torre. Y Dios vino, dice, para mirar lo que ellos estaban edificando. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. ¿Cuánto sabe que Dios está mirando lo que tú y yo hacemos? Él dice, wow, hijo, veo que te han ascendido en tu trabajo, excelente. Wow, veo que te está yendo bien en la universidad, buenas notas, estás estudiando. Qué bueno, me alegro, yo soy tu padre, soy tu papi, deseo lo mejor para ti. Él está contento, pero por favor, no nos equivoquemos, Él va a escudriñar cada área de nuestra vida y cuidado que encuentre una torre donde no está glorificando su nombre, sino nuestro propio nombre. Ellos tenían una torre. Dios vio que ellos habían hecho cosas buenas, pero vio que también no estaban en la voluntad de Dios. Y eso es lo que llama la atención, porque ellos estaban buscando su propia gloria. ¿Por qué Dios paró esa edificación? ¿Por qué Dios paró todo eso? Porque algunos de ustedes hubiese dicho, ¿qué hubiésemos hecho hoy en día en la democracia? Bueno, hagamos algo sabio, Señor. Destruyamos la torre, pero que siga la construcción de la ciudad. Más progreso, más desarrollo. techo propio. Hubiésemos aplicado todas nuestras fórmulas y hubiésemos dicho, Señor, destruye la torre, pero no destruye la ciudad. Es que el problema no era ni la torre ni la ciudad, el problema era el corazón de la gente. Tu problema y mi problema no siempre será lo que hemos alcanzado. Ayer en la clase de tranquilidad financiera les estaba enseñando a la gente, el dinero no es el problema, el dinero es amoral, el dinero no es bueno ni es malo, pero la manera como administramos el dinero refleja si usted y yo somos buenos o somos malos. Entonces, ¿qué es lo que Dios vio? Es que esta gente, este grupo de pobladores, su corazón estaba lejos de los propósitos de Dios. Porque ellos no estaban buscando la voluntad de Dios. Ellos no buscaban, punto 3, establecer su propio, el destino de Dios, sino ellos estaban buscando establecer su propio destino. Ellos no estaban buscando alcanzar el deseo de Dios, sino su propio deseo. ¿Y cuál era su deseo? Para que no sean dispersados sobre la faz de toda la tierra. Para que no sean dispersados de toda la faz de la tierra. Dios quería que ellos se multipliquen. Dios quería que ellos vayan por todo lugar. Dios lo quería así. Hermano, los pensamientos de Dios son los pensamientos de Dios. Y aunque tú y yo tengamos una buena idea, siempre hay una gran diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y Dios siempre tiene lo excelente. Dios no es un Dios de bueno y malo, Dios es un Dios de excelencia. Y entre lo bueno y lo excelente, siempre hay un paso de gran diferencia. Tu matrimonio puede estar bueno, pero Dios quiere que vaya excelente. Tu vida como profesional puede estar bueno, pero Dios quiere que seas excelente. Dios no quiere que usted y yo estemos viviendo en el nivel de lo bueno. Dios quiere llevarnos a la excelencia. Porque para eso Él nos ha rescatado. Para eso Dios nos ha llamado, para ser excelentes. No para buscar nuestra propia forma de vivir. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe? Dios puede escudriñarlo todo. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Lo bueno y perfecto de Dios es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios habló con Noé y le dijo que no más iba a destruir la raza humana. No más voy a destruir la creación. No más. No lo voy a hacer más. Pero Dios tenía un propósito sobre esto. Pero otra vez la humanidad estaba fallando. Quiero decirle esta mañana, yo no sé cuál es esa llanura que tú le pediste a Dios, pero cual sea esa llanura, ese terreno plano que soñaste llegar, de repente tú soñaste casarte, de repente tú soñaste tener la carrera que tienes, soñaste tener el negocio que tienes, soñaste tener todo lo que tienes ahora. Yo creo que Dios te puso en ese lugar. Es Dios, no tu fuerza. Pero creo que muchos están cayendo en el error de edificar una torre, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Creo que Dios les va a dar a cada uno de ustedes todo lo que ustedes están pidiendo a Dios, todo lo que estamos pidiendo a Dios. Dios conoce nuestras necesidades, dice la palabra de Dios. Antes de que pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero quiero hacerle recordar esta mañana, cuando llegues a tu llanura, procura edificar todo menos una torre para que glorifique tu nombre. Procura edificar todo a la manera de Dios, en la forma de Dios, menos una torre para que tú puedas llevar la gloria, para que nosotros tengamos que robar la gloria a Dios. No lo hagamos, porque en ese instante Dios mismo vendrá a mirar lo que estás edificando y Él le dará el cheque de aprobación. Y si no es así, no seguiremos adelante. La Biblia dice que nada permanece oculto. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo tendremos que dar cuentas a Dios, delante de Dios. Si usted está casado, usted y yo daremos cuenta de nuestro matrimonio a Dios. Si usted y yo tenemos hijos, daremos cuentas de nuestros hijos a Dios, de nuestro negocio, de nuestra profesión, de esos años que pasaste en la universidad y que no hablaste nada de Dios y que no compartiste nada acerca del amor de Dios. Nada permanece oculto. Dios todo lo puede ver, Dios todo lo sabe. Es mejor que usted y yo busquemos edificar a la manera de Dios. Es mejor que usted y yo busquemos edificar en los planes de Dios. El plan de Dios era que ellos sean fecundos, que multipliquen, que poblen con abundancia la tierra. No hay forma que podamos justificarnos diciendo estamos edificando. El punto es edificar. No. El punto es hacerlo a la manera de Dios, en la forma de Dios, bajo los deseos de Dios. Lucas 6, 46 al 49, Jesús habló sobre una historia de un hombre sabio que edificó no solamente en la roca, sino que edificó a la manera de Dios, en la forma de Dios. Esta mañana quiero decirle, asegurémonos de ser el hombre sabio que edifica en la manera de Dios, a la forma de Dios, en los planes de Dios. Solo así nuestra edificación permanecerá por siempre y para siempre. Si no lo es así, la ruina y la tristeza será para nosotros. No porque Dios lo quiere, sino porque nosotros hemos decidido edificar lejos del plan de Dios. Dios quiere excelencia para usted. Dios quiere éxito para usted y para mí. Asegurémonos que en nuestra llanura, donde estás ahora, edifiquemos para la voluntad de Dios. Usted y yo sabemos qué es lo que Dios nos ha dado este último año, estos últimos 2 años, estos últimos 5 años. Es hora de recordar y decir, Señor, gracias por este trabajo que tengo. Quiero edificar lo que tengo que hacer aquí para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por estas bendiciones que me has dado. Quiero edificar para la gloria de tu nombre. Babel tuvo que ser confundida porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Espero que este mensaje pueda hablar a tu corazón. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Algunos preguntarán. Todo lo que está en la Biblia. Para nosotros, eso es la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, eso es la voluntad de Dios. Necesitamos poner nuestra mirada en Dios otra vez. La sociedad está edificando torres para buscar glorias a nombre personal, a título personal. Dios quiere que tú y yo edifiquemos solo para la gloria de su nombre. Es hora de volver hacia Dios, solo a Dios, ahí donde está. Recuerde un poco, piense un poco. Fui joven y muchas veces pedí a Dios ser próspero, como muchos de ustedes. Dios me dio un trabajo, Dios me dio la capacidad de trabajar. Le oré muchas veces a Dios y le dije, Señor, dame un trabajo. Él me lo dio. Le dije, Señor, dame un trabajo, voy a hacer esto por ti. Dame este trabajo, quiero alcanzar y voy a hacer esto por ti. ¿Sabe qué sucedió cuando tuve el trabajo? Pateé el tablero y me olvidé de Dios. Y empecé a edificar mi propia torre. Pero gracias a Dios, así como Dios descendió a la ciudad de Babel, también Dios volvió otra vez a mi vida, descendió a mi vida. Para ver que lo que yo estaba edificando era mal. Entonces Dios tuvo que transformar mi vida otra vez. Y decirme, vuelve a empezar. Hazlo a mi manera. No en tu manera, sino a mi manera. Y le doy gracias a Dios. Porque Él me dio un nuevo comienzo. Un nuevo inicio. Y eso es lo que Dios quiere. Para usted y para mí. Pero es su decisión. Quiero animarlo a inclinar su rostro ahí donde está. Usted sabe, si usted en esa llanura donde estás ahora, en ese trabajo, en ese negocio que tienes, en esta empresa, allí donde has llegado, te hago ahí, pregúntate, Señor, ¿estoy edificando para tu gloria? ¿O en realidad estoy como los de Babel, buscando un nombre para mí, mi propia fama, mi propia honra? ¿Qué le parece si ahí donde está usted habla con Dios? Es usted y Dios. Dice Hebreos, el pasaje que hemos leído, nada puede permanecer oculto delante de Dios. Nada. Nada permanecerá oculto. hable con Dios. Y si usted sabe que ha estado edificando algo equivocado, dígale: Señor, perdóname, yo hago de lado esto y vuelvo a tu propósito, vuelvo a tu destino, vuelvo a ti, Señor, para edificar lo que tú quieres, lo que tú has soñado en mi vida, lo que tú has soñado en mi matrimonio, lo que tú has soñado para mi familia, lo que tú has soñado en mi negocio, lo que tú soñaste cuando yo ingresara a la universidad. Yo vuelvo a ti, Señor. Yo vuelvo a ti, Señor. Hable con Dios ahí donde está. Sin temor, levante su voz, hable con Dios y diga: Señor, tú me has puesto en esa llanura, tú me has dado ese trabajo, tú me has dado este negocio, tú me has dado ese lugar. Quiero hablar de ti, Señor. Quiero edificar una sola gloria, un solo nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios, esté edificado en cada lugar que yo vaya, Señor. Te doy gracias, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres digno, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú eres fiel. Hoy más que nunca, usted y yo debemos usar la llanura que Dios nos ha dado para levantar la gloria para Dios. Dios va a llevarlo a usted a diversas llanuras, pero asegurémonos de edificar para la gloria de Dios. Cuando alcances esa carrera que anhelaste, no olvide de quién es la gloria. Cuando tengas ese negocio que pediste a Dios, no olvides edificar la gloria para Dios. Cuando estás en esa oficina, en ese trabajo que soñaste, no olvides edificar la gloria para Dios. Cuando lleguemos a alcanzar como iglesia lo que Dios nos va a dar, esa llanura que Dios nos va a dar, debe ser solo la gloria para Dios. Señor, te damos gracias. Tú eres fiel, Señor. Te alabamos, Señor. Use este tiempo para decir: Señor, voy a volver a edificar a tu forma, a tu manera, como tú lo quieres, en tus planes, en tus propósitos, con los planos tuyos, no con mis propios planos. Tú ya tienes un plano hecho, Señor, y quiero hacerlo. Te damos gracias, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti.